Mírame, abrázame, no he vivido más sin ti. Siénteme, tócame, no he podido ser feliz. Quiero besarte por última vez, pues solo tú haces temblar mi piel. Quiero besarte por última vez, pues no te olvido y siempre te amaré. Soñando con tu amor, y sé que viviré pensando en tu amor. No fuiste tú, no fuiste para mí. No serás tú, no serás para mí. Yo sé que moriré soñando con tu amor, y sé que viviré pensando en tu amor. No fuiste tú, no fuiste para mí. No serás tú, no serás para mí. Aunque tú no fuiste mía, te quedaste atrapada entre mis sueños y en mi corazón, que por ti latía. Sabes que te quise en silencio, que soñaba con tu cuerpo, con tus besos, con tus labios, y que siempre tú serías mía. Mira como el corazón me late, baby, baby. Tú eres mi amor, tú eres mi amor. Mira que tiembla mi cuerpo solo con pensarte, baby, baby. Si tú te me acercas, nena, yo quiero besarte. Quiero besarte por última vez, pues solo tú haces temblar mi piel. Quiero besarte por última vez, pues no te olvido y siempre te amaré. Yo sé que moriré soñando con tu amor.